Buenas. Hola. Hola. Buenas noches. ¿Quién dijo hola? Buenas. ¿Quién dijo hola? Yo no la veo. ¿Me escucho yo? Sí. Medio bajito. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Bueno, me puedo subir mucho más el volumen desde acá. Dale. ¿Quién sos? ¿Quién sos? La operadora del día. Bien. Buenas, ¿cómo andan? Yo muy bien. Andamos, andamos. Hola. Ahí escucharon una vocecita nueva. Otra voz más, otra voz más. Ahora vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Y quizás sea más invitados. Uh-huh. Todavía se quedó Jagger por acá también, así hola, compartiendo el estudio. Bueno, ¿cómo empezamos el día de hoy? ¿Hoy es? ¿Qué fecha es? Dos de julio. Empecé el invierno. ¿Vos empezaste el invierno? Empezó, hace frío. Para mí esta semana empezó. Claro. Y ayer se murió Perón, ¿está bien? Sí. ¿Ayer? Sí, justo. Ah, mira. Bueno, 40 años. Yo estaba por ahí. Ay, contanos. ¿Qué hiciste? ¿Qué estabas haciendo? Yo vivía cerca, vivía a dos cuadras de la Quinta Presidencial. Entonces fue todo un evento impresionante. ¿Te acercaste? No, ni pedo. No, tenía 14 años, era chiquito. No me importaba. Igual no es una cuestión de edad. No, es verdad. No hubiera sido aunque tuvieras... Va, no sé. No sé. Contame, a ver. No, pero en ese momento no me interesaba un carajo nada, así que... Menos iba a interesar, pero... ¿Cómo sería Norbert a los 14? Era igual. ¿Quién? No sé. Pero sin barba. Podemos imaginar cómo sería Tetón a los 14. No, él no sé. Tuvo 14, para mí siempre tuvo la misma edad. Bueno, vamos a comenzar este programa de hoy con... ¿Qué tenemos para hoy, chicos y chicas? Además, nuestra invitada. Vale, ¿cómo estás, Vale? Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. De ¿cómo es el nombre de la radio? FM Punta del Indio. FM Punta del Indio, así es. Mira, sí. ¿Es Punta del Indio el lugar? ¿No Punta es Punta Indio? Claro, Punta Indio es todo el distrito. El pueblo es Punta del Indio. Mira vos. Está Verónica y Pipinas también dentro del distrito. Y Álvarez Jonte. Ah, mira. Es bueno saberlo. Bueno, una radio comunitaria. Una radio comunitaria que está naciendo. Bien, ahora vamos a charlar un poquito de eso. Nos gusta eso. Sí, claro. ¿Tenemos el radioteatro? Sí, la radionovela Quilliaricocha. Bien. La maldición de la abundancia. ¿Capítulo? 8. Suponemos, si algún oyente oyenta se da cuenta de que no es así, bueno, la próxima pasamos el que nos comimos. Hacemos como Rayuela. Claro. Salteadito. Igual se entiende. Sí. Viene sí. Bastante entendible. Nos resulta bastante familiar la temática, lamentablemente. Después vamos a comunicarnos con FM Zona Libre. Sí, de familiares y amigos de Luciano Arruga que retomaron la transmisión. Hace 15 días, hace dos semanas. Es más, deben estar saliendo ahora al aire porque el programa sale los miércoles de 7 a 9. Así que cuando terminen vamos a llamarlos para que nos cuenten, bueno, por qué hacen la radio también, qué es lo que nos interesa. Qué proyectos hay detrás de las propuestas de comunicación que vamos conociendo. Joya, buenísimo. Bueno. Y tenemos un comunicado también de la Red Nacional de Medios Alternativos referido a la causa que le iniciaron los chicos de Azar Alberdi, que también vamos a leerlo. Había varias cosas más, no recuerdo. ¿Y alguna que otra recomendación de agenda que podamos hacer? Sí, seguro. Así que, bueno, si les parece, vamos a escuchar música libre, y en un ratito volvemos. Dale. No sé cuánto tiempo habrá pasado desde que empezamos a tocar. Siempre supimos que lo nuestro era soñar con subir al escenario y sentir la libertad. Y una sonrisa de trabajo nos anima a continuar. Aún conservamos metas con las que debemos luchar. Quemar las patrias y banderas, proclamar la libertad. Ilusiones no nos faltan. No, no podemos quejar. Una guitarra puesta y mil promesas que abarcar. Y que no esperen que cambiemos. Y que no esperen que callemos. Cantando en la plaza, ¿querés hacer un programa en Radio Semilla? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Volvimos. Aquí estamos. ¿Tenemos el nombre del tema que escuchamos, de música libre? Sí, el tema que escuchamos es No callaremos por Seda el vaso. ¿De dónde son? Qué bueno. Te debo esa información, pero le vamos a consultar a Manuel, nuestro músico. Ah, no, no lo envió. Manuel, contanos. Otra vez se mandaba más info, más completo. Sí, esta vez, bueno, hermosos temas, no tenemos esa información, pero se la vamos a pedir para la próxima. Ok. Bueno, vamos a charlar un poquito con Vale. Este, nos estabas contando que fue una radio que nació hace poquito. Sí, y en realidad todo empezó con un juego en el invierno pasado, allá en el bosque. Yo en ese momento no conocía todavía Punta del Indio. Y empezó con, bueno, Yajona, Leo y un par de vecinos de ahí del pueblo, que empezaron jugando, haciendo una radio en una casa donde grababan. Y bueno, después surgió la idea y empezaron a hacer movidas como para juntar fondos y poder empezar a comprar el primer transmisor. Tengo la llama de uno de los compañeros. ¿Atenderlo? Sí, atenderlo. ¿Lo atendemos? A ver. Sí, sí. A ver ¿Lo pongo al aire también? Sí, y no sé si podemos, a ver. Para. Habla, acéntelo así. Hola. ¿Se podrá? Hola, hola. Hola. Hola. Ahí se escucha. Bien, estamos acá en la radio, estamos en vivo. Todavía no, pero ya me parece que si vamos a poner un auricular, creo, y puede salir en vivo. Así que, la verdad que pongo el altavoz. A ver, esto puede poner en altavoz. Sí, si no, bueno. Ponelo en altavoz frente al micrófono. Qué bueno, esto de... Radio en vivo. Radio en vivo. Vamos a buscar atrás. Esperen que esto no es tan fácil. Ahí va, ahora sí, ¿nos escuchás, Leo? Ah, bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Nos escuchan a todos? Sí, ¿nos escuchás a todos? No. No. ¿Ya están en vivo? Sí, estamos en vivo. No, no, porque no. Ah, mira, qué bueno. ¿Estás en vivo? ¿Te estamos grabando? Ah, buenísimo. No, no sé cómo va a estar la señal porque, viste, estamos en Punta Indio y la señal va y viene, pero bueno, esperemos que salga. Bien. Sí, te escuchamos bien. Te escuchan bien acá, no sé si escuchás a... las voces de la gente, no, pero... Nos vamos a tener que acercar. Bueno. Hola, Leo, ¿nos escuchás ahora? Sí, ahora sí, perfecto. Perfecto, está bien, está bien. Bueno, nada, estamos hablando acá con Vale, nos estaba contando, recién empezábamos a un poco cómo nació este proyecto de hacer radio ahí en Punta del Indio. No sé si querés contarnos algo, igual Vale recién había empezado. Sí, bueno, creo que lo más interesante de este lugar es que tiene unas características, ¿no? Tal vez para ustedes que están ahí en la ciudad, y bueno, a mí que también vengo de la ciudad, vengo de andar por ciudades grandes, realmente encontrarse en un lugar así es medio desconcertante a veces, porque, viste, tenés un montón de posibilidades. Primero, que te escucha todo el mundo. Hoy, por ejemplo, tengo bastante gente en la radio a colaborar. Empezamos a pasar que estamos vendiendo un bono colaboración, y vienen algunas personas a colaborar y nos dicen que escuchan la radio y ese tipo de cosas. Bueno. Salimos en los diarios locales, tenemos como que no pasa desapercibido nada de lo que es chiquito, ¿viste? Claro. Uy. Hola. Hola, hola. Sí, ¿se ahí, escucha está. Lo que es? Ahí está. Sí, sí, se escucha, sí, todo. Sí, se escucha perfecto. Che, ¿y cuánto hace que estaban? La radio, inauguración fue el 6 de junio. Y empezó en marzo, ¿no? Más o menos, Leo, ¿estoy bien lo que estoy diciendo? Sí, empezó, que ya viene el proyecto desde el año pasado, que hacíamos radios abiertas, inclusive cuando la conocimos a Vale fue en una radio abierta que hicimos en un evento cultural, y bueno, radio abierta en la escuela. De eso, gracias a que se empezó a sumar más gente, terminamos en el proyecto de radio, ayudados un poco también por los colegas de ahí, del INPA, de DTL, de la Cooperativa de Comunicación, que nos han dado una mano enorme, porque si no, no hubiéramos podido costear, ¿no?, los equipos y la antena. Así que, bueno, va un agradecimiento para ellos también, de paso. Y bueno, eso, ¿no?, de a poco se fue armando con los vecinos que se fueron sumando, y bueno, cada día vienen, la mayoría de los que se acercan son chicos y adolescentes, ¿no? Hoy hubo programación en general hecha por niños y adolescentes. Es el público que más responde, aunque no es el más constante, es el que más interés tiene, ¿no? Claro. ¿Y qué clase de programación tienen? O sea, ¿qué contenidos tienen los programas? Claro, la programación, para que te des una idea, es... Punta Indio es un lugar que está alejado de todo. Sí. Entonces, muchas temáticas... Uy, se cortó. Bueno, ya va a volver a llamar. Dale. Bueno, con el tema de la programación podemos seguir. Seguimos con vos, Vale. Bueno, sí, todavía se está viendo un poco cómo es los programas, los contenidos, porque estamos todos aprendiendo a hacer radio. Y como Leo comentaba, hay muchos jóvenes y niños metidos en esto. Entonces, como que son los intereses de ellos. Ahora claramente están todos con el mundial, ¿no? Están todos. Pero también se habla mucho de lo que es los deportes zonales. O sea, en el distrito hay también un campeonato de fútbol, hay una liga amistad con los niños que se reúnen una vez por mes los distintos pueblos y hacen un... No le dicen campeonato porque no quieren que exista esa rivalidad entre los pueblos, pero sí un intercambio deportivo de fútbol. Qué bueno. Mira qué bueno. Sí, la verdad que hay mucho apoyo. Desde el nombre, ¿no? Cambiar claro. De lo que se trata. Sí. Y bueno, después están los, o sea, hay un par de programas. Hay un taller, por ejemplo, que es literario. Entonces, después se suma con la radio. Entonces, tienen una mezcla de taller literario con... Luego cuentan los niños qué es lo que vieron, lo que leyeron. Entonces, como que hay también esa cuestión de la literatura, los cuentos. Muchas personas interesadas en leer cuentos. Estamos por armar un radioteatro también. Buenísimo. Ahí sí, todo un poco. Y también se cuenta, bueno, lo que es el bosque. O sea, ahí tratamos de hablar de las plantas, de lo que es una reserva de biosfera. Nosotros estamos al norte de la bahía de San Borombón. Y toda la zona es un lugar impresionante, donde hay una flora y una fauna autóctona que hay que preservar. Entonces se trata mucho de hablar qué es lo que hay. Como no quizás al irnos tan lejos con noticias más abiertas, sino bien como empezar locales, a difundir locales. Claro. Sí, vale, y Leo decía que se acerca mucha gente a participar, a escuchar, que los escuchan todos. ¿Hay alguna otra radio también en Punta Indio? No, y de hecho, si no hay viento, no llegan otras radios, no hay FM. Sí AM llega a veces, pero FM no. Hay una radio en Pipinas, hay una en Verónica también, hay algunas radios, hay radios de los colegios. Ah, mira. Pero no en Punta del Indio. En algún momento hubo, hace unos años atrás, comentan, ¿no? Porque yo no vivía allá, pero hoy en día no es lo ¿Y, que... ¿Y cuánta hay. Gente hay en Punta del Indio? Y no quiero decir una bueno, más o menos. Barbaridad, pero me parece que 650 habitantes tiene, 700 habitantes. Nada. Es muy chiquito, no se tienen que venir a conocer a ver. Sí, sí, vamos a ver. Sí, es muy chiquito, es un pueblo que está... como bastante espaciado alrededor de... ¿Es zona rural? Sí, todo zona rural. No tiene un centro el pueblo en sí mismo. Es todo. ¿Y con el transmisor llegan, digamos, sin problemas a toda la población? Sí, primero se había comprado un transmisor más pequeñito y, bueno, hubo algunos problemas, algunas fallas y se compró uno bastante más grande ahora que tiene un alcance importante. De hecho, hubo que bajarle un poquitito el alcance porque, bueno, al ser una radio comunitaria no puede, me parece, como expandirse tanto. Me parece que son algo así como 30 kilómetros, ¿puede ser? Ni idea. Entonces, la verdad que esa, ¿sí? No sé. Puede ser, sí. Que como que hay una limitación claro. En lo que hasta donde llega. Por ejemplo, Magdalena lo tenemos a 40 kilómetros y no podríamos llegar a Magdalena. Ajá. Pero bueno, quizás más adelante. Mira. Qué suerte, ¿no? Poder llegar a todo el pueblo, está buenísimo. Hay lugares donde quizás por los árboles o las condiciones climáticas a veces no se escucha. Ajá. Pero casi todos lados sí, o sea, el alcance está. Pasa que también hay, es como que hay lugares que son medio mágicos y no entra señal de ningún ¿no? De ningún tipo, ¿no? El bosque, sí, la zona de los cosas. El bosque decide, claro. Sí, los árboles. Tienen otra energía ahí que absorbe quizás las ondas, sí. Qué bueno. Che, vale, ¿y qué horarios transmiten? No, ¿cómo están transmitiendo? Eso, sí. Y ahora estamos como intentando acomodarnos un poquito porque, nada, como estamos recién, empezamos hace un mes a salir, tratar de salir todos los días y no hay tantos problemas. Bueno, igual la grilla sí se agranda un poco. Por la tarde está de 2 de la tarde a 8, 10 de la noche y casi todos los días programas. Y algunos ya empezamos, bueno, también es, o sea, la radio tiene una comisión de lo que es, se está queriendo conseguir que sea una asociación civil. Ajá. Entonces es una comisión de la radio que se está encargando de esto. Sería, nos resolvemos en asambleas también. Y desde la asamblea también estamos armando un programa de informe. Ajá. De lo que es la... Un informativo, digamos, claro, un informativo, local. Sí, exactamente. Y también transmitimos un informativo distrital, que eso es una... Retransmitimos a veces vía internet Y si no, bueno, con alguna horita de corrido. De delay. Claro, si no hay internet. Estamos. Mira. Qué bueno, che. Este, pensar esto de. Nosotros acá tenemos tantos quilombos para alrededor, no sé cuánta será la. Bueno, todavía no estamos sin antena ahora, ¿no? Pero muy pronto vamos a volver al aire. Pero acá con tantos edificios, tanto. Y además ondas por todos lados, se hace complicado. Ojalá llegáramos a 30 kilómetros. No, ni los sueños. Claro, qué bueno. Bueno, sí. Pero es buenísimo porque el 6 de junio inauguraron la radio y ya tienen todos los días programación, una cantidad de horas importante. Se ve que hacía falta una radio en el lugar, ¿no? Sí, de repente, bueno, cuando se inaugura la radio, viene el intendente del partido, vinieron las maestras, la directora de los colegios, del jardín, o sea, vino gente, como fue un hecho importante también para el pueblo. Para la comunidad, claro. Sí, hay mucho apoyo de lo que son las autoridades distritales. De hecho, colaboraron, trajeron regalo una computadora que era necesario, como por suerte ese apoyo, no sé, nos cedieron el espacio. La radio hoy en día está funcionando en una delegación municipal. Estamos intentando igual ver de conseguir un otro espacio, un poco más amplio, con una antena más grande, pero bueno, es complicado también porque hay 3 antenas en todo el pueblo. Claro. Y una ya es de la policía, así que quedan 2 antenas más. Sí, ¿y esto los comprometió en algo, el tema de que la intendencia o que las autoridades? Y no. Está Leo al mi teléfono de vuelta. Lo atiendo. Dale. Sí, sí. A ver. Hola. ¿Qué haces? Leo, de vuelta. Bien, acá estamos de vuelta al aire. Ah, bueno. Estábamos hablando acá. ¿Querés repetir la pregunta, no? No la escuchar. A ver, espera que me habían hecho una pregunta acá medio engorrosa, te la paso a vos. Hola, Leo. No, la pregunta era si el tema de que al darle bolas a las autoridades municipales y apoyar y demás, si los comprometían algo. Creo que uno se ve comprometido en la medida que uno permite, ¿no? Y ya te decía, no sé si había salido al aire, que una de las características que tiene este lugar es que es un lugar muy chiquito y que nada pasa desapercibido. Entonces, uno no puede negarse a las relaciones en general. Y cuando nosotros comenzamos a trabajar acá, y yo te digo, viniendo de haber trabajado, no sé, en organizaciones más de tipo política, en la ciudad o qué sé yo, es muy raro darse cuenta de esto, de cómo funcionan las cosas en un pueblo, de que el interés es general, todo el mundo quiere acercarse a la radio, quiere colaborar, sea el intendente, sea, no sé, un concejal del partido opositor, sea un comerciante. Para todo el mundo es novedad de la misma manera y todos lo ven de una manera positiva. Claramente que puede ser diferente la cuestión si los políticos fuesen de otro tipo, pero en el caso de Punta Indio son políticos jóvenes, en general todos acompañan, más que nada uno conversa a la par con la gestión actual, tanto con secretario de Cultura, del secretario de Turismo, como con la secretaria de Cultura, es una relación, digamos, apoyan nuestro proyecto de la manera en que pueden. Lo hacen también a modo personal, ¿no? Como vecinos. Claro, también vale rescatar que... Uy, se cortó de vuelta. Bueno, que el intendente es un chico que se crió en el pueblo, desde el Punta del Indio, y que quizás viene, o sea, no como un intendente, sino como un vecino más. ¿Chico dijiste porque es joven? Sí, es un chico joven, mirá, es un muchacho. Qué grande, estos lugares como que parece que no existieran, ¿no? Como... Y si uno leyera las noticias, el compromiso que hay es... La verdad que está bueno, porque podría ser de otra manera. Podría ser como es acá en la Ciudad de Buenos Aires, que para todos son trabas y no podés expandirte porque estás limitado, pero bueno, por suerte es de otra manera. Ahí está Leo. Sí. Estamos acá al aire de vuelta. No. Hola, bueno, espero que no se corte. Hola, ¿sí se escucha? Sí, se escucha. Ah, sí. Lo que decía es que en general todos participan de la radio interesados como cualquier vecino, ¿no? Que no veo diferencia entre la secretaria de Cultura de acá del lugar, entre el secretario de Turismo y el intendente, son personas que tienen de 40 años para abajo, o sea, gente muy joven y que tienen una experiencia tal vez que se puede compartir, digamos, una experiencia generacional. Hablamos de cosas parecidas en muchas cuestiones, y más allá de la cuestión política y del gobierno actual es Frente para la Victoria, pero sin embargo acá a nivel local el trabajo es para Punta Indio, y apoyan nuestro proyecto como apoyan muchas otras cuestiones que nos parecen positivas, y que por lo menos estando acá me di cuenta que es donde la política tiene que estar a veces, ¿no? Por ahí cuesta entenderlo, pero hay que estar en un lugar así pequeño con muchas cosas para resolver, y bueno, creo que la radio abre esa posibilidad también, ¿no? De encontrarse con esas personas, de intercambiar ideas y opiniones, ¿no? Claro, se entiende un poco mejor el tema al tomar conciencia de esto que vos decís de la escala. O sea, hola, ¿me escuchás? Sí. Ah, no, decía que por ahí, si tomamos en cuenta lo que vos contabas recién de la escala, nos podemos acercar a entenderlo un poco mejor. A nosotros capaz que nos cuesta, desde el monstruo de Buenos Aires, pensar en un político que pueda acercarse a la gente. Acá cuesta bastante ver eso. Pero por ahí, claro, en un pueblo con pocos habitantes, capaz que es como más natural eso. Claramente, la característica de los políticos es que siempre se mueven por intereses, sí, ¿no? Sí, eso está claro. Están movilizados por sus intereses particulares. En este caso, creo que también hay esto, porque la política se alimenta de eso, ¿no? De estar viendo por dónde se mueve la cosa y intentar poner su sello también, ¿no? Intentar estar ahí, ¿viste? Como quien dice, para la foto. Sí. Pero me parece que, o sea, son cosas que, es como vos decías, yo también, toda mi vida me negué a cualquier acercamiento, siquiera, de gente de la política. Pero acá es muy raro lo que te pasa. Tenés que estar acá, tenés que... Claro, se da una convivencia. Es que se convive. Claro. El político acá llega, se viene, se sienta a conversar con vos, te ofrece su ayuda, te dice, mirá, si ustedes quieren, nosotros podemos ayudar, nos parece buenísimo lo que están haciendo. Y realmente es así. Nosotros pensamos este proyecto como un proyecto educativo, como un proyecto de integración de los jóvenes, de la comunidad en general. Y creo que no tiene más que eso, o sea, no, se transformará en otra cosa en el futuro. Eso nadie lo sabe, ¿no? No podemos adivinarlo. Pero me parece que está buenísimo que esta relación que se da, que es sana, ¿no? Donde nadie impone nada a nadie, donde no se nos exige, donde no... Nadie nos dice, che, ustedes durante la campaña van a tener que estar firmes con nosotros. No, vamos a tener que estar para todos por igual, digamos. Un medio de comunicación estará abierto a todos los sectores, tanto los apolíticos también, ¿no? Uh-huh. Otra vez. Se cortó. ¿Se escuchaba de fondo? Está en la ruta. ¿Qué dónde? Sí, sí, sí, está en la ruta, porque es el único lugar donde hay señal. Ah, mira. O sea, se escuchaba un micro, ¿no? O algo así, unos sí, sonidos. Puede ser. Está bueno. Che, vale, y con respecto a esto, ¿no? Que nos contabas antes, que esta relación con los políticos les había permitido conseguir una donación de una computadora. Con respecto a los equipos técnicos, ¿qué tienen? ¿La compu, transmisor? Sí, tenemos una potencia, el transmisor, el consolas, a ver que lo atiendo de vuelta, a ver, buenas, ahí está. Es raro porque no sé dónde se corta. Sí, estábamos me preguntaban acá qué es lo que había de equipos. ¿De equipos? Sí, de equipos. Los equipos los fabricó DTL, la cooperativa que está ahí donde ustedes mismos están, es Radio Semilla, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, sí, ya conocí yo la radio en el momento. Fui cuando fui a buscar el transmisor, pasé por ahí por los estudios de ustedes, así que más o menos conozco. Mira vos. Y lo que tenemos es un transmisor de 300 watts. ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. Ah, sí. Y una antena, cuatro dipolos. La antena es un poco baja. Tuvimos problemas con la torre, los chicos no se animaron a subir más porque estaba en mal estado, así que está más o menos a 18 metros el último dipolo, o sea que bajito, pero pasa para cubrir, bueno, Punta Indio entero y las localidades cercanas, Verónica, a veces Pipina, Álvarez Jonte, son pueblos chiquitos, ¿no? Álvarez Jonte tiene 50, 60 habitantes, y así, ¿viste? Son... Es un área rural, zona rural. Y por eso está bueno tener potencia, ¿no? Claro, claro, claro. Para que llegue ahí. Bueno, se van a sumar unos 5 o 6 habitantes, claro, más, porque nos vamos todos para allá al bosque. Dice que se vienen un par acá de la radio, se vienen para Punta del Indio, así que tenemos ahí otro programa. Ah, bueno, claro. Sí, son bienvenidos. Creo que me parece una de las más interesantes de tener un medio de comunicación es poder hacer eso de nexo, que la radio sirva para poder conectar a la comunidad de acá de Punta Indio, que es una comunidad postergada, tan cerca de Capital. Me refiero postergado realmente, ¿no? Acá es muy raro ver una banda tocando, ver una obra de teatro, ver alguna actividad cultural, y realmente cuando eso sucede, la gente está muy contenta para ver que, viste, son eventos como inolvidables, casi te diría. Bueno, claro, por eso también la radio, por eso también el tema de que hayan se haya empezado el tema de la radio convocó a la comunidad a acercarse. Claro, claro. Inclusive me van a empezar a decir porque ella forma parte de un grupo de teatro también. Y ¿qué fue un palito para ella eso de que no hay obras y eso? Claro. Todo está a punto de cambiar. Sí, de abajo, viste, está bueno que yo que sé, Punta Indio es un lugar que durante la temporada tiene turismo, es una reserva, entonces viene mucha gente a estudiar el lugar, viene gente a visitar, a hacer avistamiento de aves, a conocer el bosque, a estudiar el bosque, ¿no? Entonces, sí, eso nos contaba, Vale. Que nos contaba eso, Vale, que tratan de difundir todo lo que es la importancia de la diversidad ahí en el bosque. Claro, porque esto es Reserva Mundial de Biosfera, que es un título, ¿no? Pero bueno, tiene importancia en cuanto tiene su peso, qué sé yo, eso depende cómo uno lo vea, pero por ahí un lugar desde donde agarrarse para poder decirle a todo el mundo, mirá, no dejemos que acaben con el bosque, protejamos los animales, las especies que hay muchas mariposas, hay muchos pájaros, y bueno, es un lugar lindo. Entonces mucha gente se acerca, y muchas de esas personas que se acercan, algunas son músicos, otros son artistas de algún tipo, y está bueno conectar esas personas y las... Uy, no sé si escucharon el ruidito, pero se acaba de cortar de nuevo la comunicación. Sí. Escucha, bueno, podemos aprovechar esta falla técnica y para digamos para ir a un cierre musical del bloque y volvemos y después seguimos charlando, ¿les parece? Dale. Dale. Thank you. siempre estás bajado de rock. Vuelve a silbar, lucha con tu canto. Tú que poses la libertad. Yo rompí mis lazos con la ciudad y busqué el sentido. Después de aquí navegué desnudo. ¿Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla? ¿Volvimos? ¿Me escuchás? Sí. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, seguimos acá con Vale, charlando sobre Punta del Indio. Una cosa que, para no olvidarme, ¿a qué se dedica la gente en Punta del Indio? ¿De qué viven? ¿Cómo sobreviven? ¿Tienen trabajo? ¿Son de la teta del Estado, como se decían en los pueblos? No, muchos, bueno, del turismo. Ajá. Se vive el turismo, o sea, cuando es temporada o los fines de semana. Y después es campo. Ya tienen su granjita, su huerta, sí, sus cosas. Sus sí, animales. Están los trabajadores municipales. Uh-huh. Pero sí, no hay algún otro negocio. Sí, igual son del cole, por ejemplo, no son de ahí del pueblo. Ajá. Vienen del pueblo de Verónica. Ah, mira vos. Pueblo de al lado, sí. Que eso también es una cuestión, porque de repente llueve y no hay clases. Uh-huh. Y que también, por momentos, pareciera que, o sea, el compromiso queda medio ahí. O sea, las maestras se tienen que ir corriendo cuando termina su horario para irse al colegio de Verónica y... Y como que eso también está viendo ahí una cuestión con... Armar una escuela comunitaria, ¿no? Hay que armar una escuela comunitaria. Que no me escuche de Nuri, por favor, la directora. Le mandamos un bueno, saludo. Que se apoye. Así que vos eras la que estuviste pidiendo una escuela comunitaria. Sí, y esto del turismo, ¿qué quiere decir que viven en turismo? ¿Tienen emprendimientos? Sí. ¿Trabajan? ¿Qué hay un para camping? Hacer, para ver. Sí, hay varios camping, hay cabañas, hay, no sé, diferentes mamitas que preparan comidas regionales, quesos, salames. Una movida y vamos a visitarlos. Licor, el encuentro de la Red Nacional de Medios allá. Impresionante. Ya está preparado. El 2015, bueno. Bueno, está bien. Ahora este año nos vamos a La Rioja. Bien, ahí va. Así que están invitados. Bueno. Pero bueno, el año que viene lo vamos a armar. Está bueno. Pero va a ser un bolonqui, un pueblo de tan pocos habitantes que va a ser una horda de desaforados citadinos y citadinas. Ahí, sí. Pues sí, es la verdad que es mucha gente de campo. Campesino como que ve medio raro, ¿no? Una va con rastas, expansores. Ahora ya estamos más en confianza, ¿no? Ya nos conocemos, pero al principio como que la gente... ¿Cómo fue que llegaste vos? Es reservada. Y yo estoy hace tiempo que me quedé de la ciudad, ya esta ciudad llena de rejas, cemento y violencia, no me apetecía en lo más mínimo. Y el año pasado, bueno, estuve queriéndome arrancar para el norte, y en diciembre se nos ocurrió con unos amigos viajar en bicicleta, y me desperté y me di cuenta que quería vivir ahí. Caíste ahí y lo viste el lugar. Sí, sí, me pareció cerca. ¿Conocías a alguien ya de ahí? Amigos de amigos, gente amiga de amiga. No, una experiencia de cero. ¿Cuál es la distancia que hay? Son 160 kilómetros. Son 60 a La Plata y después son 96. Sí, en realidad serían 156. Uh-huh. 90 kilómetros de Pedregullo. ¿Y por qué ruta se llega? Y se puede ir por la ruta 36 hasta Jonte Camino de Ripio. Y después llegas a la 11 y son 3 kilómetros más. O 7, depende para dónde quieras ir. Porque es a lo largo de la ruta el pueblo. Y si no, por la 11. De Magdalena, derecho por la 11, 40 kilómetros. Un camino bellísimo de Conchilla. Eso antes era mar. O sea, es un bosque que se forma luego de que... El mar se retiró. Que el mar se dio, claro, el espacio. Por eso también es tan especial la... Lo que se genera, ¿no? La diversidad de la vida. Y es todo Conchilla y de repente unos caracoles impresionantes. ¿El mismo camino? Sí, sí, zorros, zorrinos, ciervos, como que hay... ¿Y también hay viviendas, gente que vive también en... Sí, a lo largo del pueblo hay, de la ruta hay un... ¿El pueblo se ubica a lo largo de la ruta? Sí, es todo a lo largo de la ruta. Sí, sí, no hay un... una zona principal, si bien está la playa principal, el balneario, por así decirlo, después no, es todo acostado de la ruta. ¿Y el balneario se puede meter al agua? Sí, sí, sí, nosotros nos metimos, por lo menos, Se ríe la plata, pero no está contaminado como acá. No, es como cuando vas a Uruguay. ¿Y si no hay gente? Si que ¿no hay ni industrias, no hay nada que no, pueda... No, lo único que hay cerca, que bueno, hace un poco de ruido, es el proyecto del cohete. No sé si estaban un poco enterados. ¿De dónde? Un cohete de una base que se punta piedras, que se quiere mandar a... Bueno, son muchos. ¿Pero un cohete para qué? ¿Para satélite? Sí. Ah, no, yo había escuchado. Que era ahí, no, yo también, pero no sabía que era ahí. Sí. ¿Y tienen que estar los milicos metidos en eso también o no? Sí. Y sí. ¿Puerta aérea? La CONAE, la CONAE. Ah, la sí. CONAE. La CONAE, que es la de actividades espaciales, seguramente tiene que estar. Claro, claro. Sí, que es algo que es, tiene como bastante al ojo a la gente. Nos tiene, ¿no? A todos, porque nada, todavía no salió, creo que iba a salir y hubo un error y no pudo. Acá lo tenemos de vuelta a Leo. Leo. Sí. Acá estamos de vuelta al aire. Ah, bueno. Estábamos hablando del tema del cohete, justo se dio para comentar que preguntaban si había algún tipo de industria por ahí, por el pueblo cercana. Y bueno, me acordé que como lo único que hace un poco de ruido quizás es el cohete. Sí. Y bueno, si querés comentar algo acerca del cohete. No, lo que está es la cooperativa de velas también. Y lo que siempre, uno de los, claro, de los factores alrededor de los cuales ir a la economía del pueblo es la base aeronaval, ¿no? Siempre, esta es una zona, tanto Punta Indio como Magdalena, son dos lugares que crecieron de la mano de los militares, ¿no? De todo ese movimiento que se genera alrededor de los regimientos y de la cuestión militar. Ahora, a partir de los gobiernos estos de Néstor y Cristina, que todo eso paró porque se le ha quitado muchos recursos, ¿no? ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Pero, bueno, hay que situarse cuando uno piensa esta región, hay que situarse a partir de este dato que no es menos importante, ¿no? Es una zona militarizada donde... durante gran parte de la existencia de estos lugares los militares tuvieron mucha presencia y siempre hubo desplazamiento de tropas y todo esto que hoy en día no se ve tanto, pero es un lugar que, digamos, si lo vemos desde el punto de vista energético, tiene su cosa oscura, ¿no? Tiene su cosa pesada. Inclusive en Magdalena hay uno de los presidios más grandes de las cárceles, complejo carcelario más grande de la provincia. Inclusive hace poco las madres de Plaza de Mayo denunciaron que nunca habían podido ingresar al presidio de Magdalena. Habían podido ingresar a muchos otros, pero hasta hoy en día no les permitían el ingreso a las madres de Plaza de Mayo a la cárcel de Magdalena, que está claramente dirigida por militares, ¿no? Son, creo que ellos los que tienen la autoridad ahí adentro. O sea que, bueno, eso fue cambiando un poco con los cambios que viene dando el país, pero bueno, es una cuestión. Y lo que pasa con el cohete es como un proyecto que viene de la mano de la CONEA, que es un proyecto experimental de lanzamiento de un satélite para que Argentina tenga su propio satélite, ese tipo de cosas, que es como hablar de la NASA, ¿no? O sea, ¿viste? Hay cosas que se escapan a las posibilidades de uno entender de qué se trata, qué experimentos se están haciendo. En sí, lo que sabemos es que un satélite para, no sé, medir la temperatura, la humedad, tener algún avance tecnológico de ese tipo. Hola, ¿se escucha? Hola. Sí, sí, no, yo te iba a preguntar si dijiste que por ahí no se nota tanto en este momento, pero si se nota en la vida cotidiana este tema del control, porque seguramente con tantos militares por ahí dando vueltas o esta historia tan relacionada con ellos, digamos, tiene que haber algún vestigio en la sociedad. ¿Ustedes lo notan o es como que de a poco se va superando eso? Se nota, eso es relativo, porque Punta Indio se separó de Magdalena hace poco tiempo, creo que fue en el 96 que se ganó la autonomía y se separó Punta Indio de Magdalena. En sí era todo un gran territorio donde había dos bases militares que siempre estuvieron en conflicto, porque una es de base aeronaval y la otra es de tanques, o sea, unos de tierra, otros de aire y agua, y se generaban conflictos, incluso históricos. los azules y colorados, creo que ese tipo de conflictos fue, se dieron acá y las batallas se dieron acá y unos bombardeaban a otros y otros con los tanques atacaban y digamos... ¡Qué historia! Todo, esto es historia reciente. Por ejemplo, el bombardeo a Plaza de Mayo, ¿no? En el, creo que fue en el 55, ¿fue? Sí. El bombardeo sí. a Plaza de Mayo. Sí, sí. Los aviones que bombardearon Plaza de Mayo salieron de acá de la base aeronaval, de Punta Indio. O sea que... Uy. O sea que... No me dejes así. Son protagonistas de la historia reciente de nuestro país. Qué interesante. Sí. Estaba pensando... Bueno, dos cosas. Bueno, ahora cuando hablé de nuevo le pregunto a él. Hay bastante para reconstruir ahí, ¿no? Sí. Es un buen tema para que la radio también pueda construir esa memoria del lugar, ¿no? Y hablando de lo que hablábamos antes con Vale, que no sé si lo hicimos al aire o afuera de aire, con el tema de la RNMA, con la Red Nacional de Medios. No entendí, ¿están tratando de unirse? Sí, o... todavía no, o sea, no hicimos el contacto, como que estamos viendo ahí qué es lo que... cómo seguimos avanzando, ¿no? Como que recién estamos, bueno, primero instalarnos en la radio, armar el espacio, y más adelante sí, empezar a hacer contacto con las redes, con la red, básicamente. Leo, estamos acá. A ver, te quiero hacer una pregunta. Hola, ¿me escuchás? Sí, sí. Bueno, no, la pregunta era, ya le pregunté a Bela también, ¿cómo llegaste vos a Punta Indio? Porque vos dijiste que eras de acá, de Capital. Yo soy de Pilar. Sí. ¿De Pilar? Ah, mira. Sí, viajando, porque viví un buen tiempo en Brasil y bueno, no quería pasar de Brasil a volver a la ciudad. Y en Brasil vivíamos en un lugar con mucho gas y un lugar lindo. Bueno, Brasil tiene eso también, ¿no? Y bueno, un amigo me dijo que había conocido un lugar que estaba muy lindo, que era este lugar, Punta Indio. Y vinimos a conocerlo y de a poco fuimos viniendo hasta que él consiguió comprar unos lotes y conseguimos gestionar otro espacio ahí y bueno, ahí estamos, ya hace 5 años más o menos. 5 años, mira, qué bueno, o sea, ya todo un asentamiento, ¿no? Porque por ahí el primer año, el segundo año cuesta, pero si son 5 años ya ha pasado de todo, ¿no? Claro, no, es que también lo que está bueno es que uno empieza a conocer la gente... y empezás a encariñarte con el lugar, ¿viste? Empezás a conocer, empieza a venir gente nueva y cuando uno hace alguna actividad te encontrás con unos, con otros, unos que hacen una cosa, otros que hacen otra. Hay mucha actividad permacultural, por lo menos la gente se construye su casita de barro. Todo eso genera algunas controversias porque está todo este tema de permitirlo o no permitirlo. Pero acá es como que todos, viste, de última, si tienen que mirar para algún costado, miran, todos hacen la vista gorda, viste, nadie... No es un lugar que se caracterice por ser represivo, aunque hay tiene sus problemas como cualquier lugar, ¿no? Ajá, claro. Leo, otra cosa que estábamos hablando recién con Vale es la posibilidad por ahí de acercarse a la Red Nacional de Medios Alternativos, porque, bueno, es interesante conocer las propuestas y las diferentes radios que hay en todo el país, en radio de otros medios también, ¿no? Y no sé si le decíamos recién a Vale que hay un encuentro ahora en La Rioja, donde puede venir, es un encuentro abierto. Ya va a salir la información y bueno, vamos a tenerla para quienes quieran viajar. Son 3 días de encuentro entre medios, de diferentes, bueno, y público en general también, ¿no? Que se comparten talleres, información. El fin de semana de agosto, el fin de semana largo, 16, 17, 18, ¿no? Uh-huh. Primero Vale, ahí puede confirmar algo. Sí, sí, le pasamos la data a ella. Le vamos pasando la data. Yo no tengo cumpleaños del Tatín, no puedo. También no, está buenísimo. Nosotros recién empezamos con esto y queríamos enfocar el tema de la radio a la comunidad. Claro. Pero nuestro objetivo claramente es poder ir incorporando contenidos y programación. Por ejemplo, el programa de ustedes, por ejemplo, el informativo de la red de medios. Son más voces, este es el único espacio a través del cual ustedes también podrían hacerse escuchar acá, ¿no? Sí, es bueno. Entonces, me parece que también para nosotros estamos en la misma, poder contar con, no sé, con la radio que ustedes tienen ahí, en algún momento que nosotros hagamos producciones, y las compartamos con ustedes para ver si ustedes tienen ganas, la pasan, si no, sí, no, pero sí, estamos en esa, seguro. Claro, pero me parece que eso es lo bueno, ¿no? Las redes apuntan a eso, a fortalecer estos pequeños espacios donde se genera, ¿no?, producción, donde uno pone su voz y pone sus ideas. Y bueno, por ahí nos escuchan en La Rioja, por ahí nos escuchan en Jujuy, y bueno, esa es la magia que tiene la radio, ¿no? Que hoy en día con la tecnología que contamos nos permite todo eso, ¿no? Poder ampliar y hacernos escuchar en muchos lugares. Tal cual. Sí, hoy, en ese momento, por ejemplo, acá nos están escuchando en todo el mundo. Y no sé si más allá también. Claro, imagínate. Es solo hacer una buena red de contactos. Y mirá, si yo hubiera sabido, nos escuchaban, claro. Claro, los amigos que tenemos en España, en Francia, en donde sea. Francia, claro, sí. No sé los horarios, bueno, pero está bueno. Igualmente, creo que cuestión de fortalecer estos vínculos. Y bueno, cuando nosotros estemos con nuestra radio también online, que somos medio duros con el tema de la tecnología, a veces nos cuesta un poco resolver algunas cuestiones técnicas. Se nos rompe una compu y tenemos que esperar a que alguien nos ayude para arreglarlo y esas cosas, ¿no? Claro. Bueno, ya nos iremos curtiendo y resolviendo. Sí, aparte lo interesante es haber comenzado, haberse mandado, tener el apoyo, estar contento, entusiasmado, ¿no? Como que eso está bueno. Yo te digo, lo que te pone mucha pila es cuando vos estás pensando, yo que soy, hoy había taller de radio acá. Por ahí estaba yo solo y digo, no va a venir nadie. De repente vienen 4 o 5 chicos y, ¿viste? Eso es importante, qué sé yo. Uno se siente bien porque tenés un grupo de niños que viene, que ya viene hace un tiempo y que ves como, que notás los cambios, ¿viste? Como, por él hoy se hicieron un programa deportivo, está bien, a mucha gente no le gusta el tema del deporte, ¿sí? Pero vienen a hablar del mundial, vienen a comentar cosas y saben un montón de cuestiones que yo no tengo ni idea. ¿Lo grabaron, che, eso? ¿Está grabado? No. A veces grabamos, sí, pero hoy me sorprendieron, porque generalmente hacen cosas muy improvisadas, improvisan mucho, pero hoy improvisaron, pero con mucha información. Ajá. Lo tenían en la cabeza, ¿viste? Se están con el mundial a full. ¿Chicos de qué edad, Río? Y los que vinieron tienen entre 8 y 10 años. Mira, qué bueno. Más o menos chiquitos. La edad del hijo de Vale. Qué grande, qué buenísimo. ¿Tu hijo fue, Vale? Sí. Muchos niños que vienen tienen esa edad. Son los que en la escuela se enteran que pueden venir en la radio y viven cerca algunos. Otros cuentan con que los papás pasan a buscar a uno que otro en auto y los traen para la radio, ¿viste? Como para que los chicos se entretengan y hagan algo. Che, si llegan a grabar alguno de esos programas, pásenlo, así también los retransmitimos, los charlamos. Dale, vamos a hacer unos micros ahí con los niños para mandarlo a ustedes, sí, sería bueno. Buenísimo, genial. Lo que tiene también de acá este lugar, viste, como yo te decía, de las cuestiones culturales y artísticas que son muy, muy escasas, es que al haber algo, al estar pasando algo, una radio, tiene un nivel de impacto en la comunidad, claro, que es impresionante, ¿viste? Entonces, de repente tenés los chicos de secundario que están, ¿viste?, todos en el Facebook, hoy, ¿viste?, mandando mensajes, pidiendo algún tema. Qué bueno. Realmente es un lugar donde no hay muchas cosas para hacer, y los adolescentes realmente están, ¿viste?, con esa inquietud que hemos tenido todos, y de repente está buenísimo que estar generando este espacio, que va a ser un espacio que va a posibilitar mucha otra actividad cultural, que los chicos que les gusta tocar puedan tener un espacio para tocar y puedan contar con un sonido, que los que se animan a hacer otras cosas, sean artísticas o las que sean, puedan contar con el apoyo nuestro. Eso está buenísimo y ellos de a poco se van dando cuenta, ¿no? Buenísimo, espectacular. Estamos todos re envidiosos acá. ¿Eh? Acá estamos todos re envidiosos. Bueno, menos Vale que están viendo también eso. Están participando. Claro. Ah, sí. Este... No, es lindo. Está bueno. Está bueno cuando uno ve que las cosas se mueven y que son positivas, ¿viste? Pero, claro, hay que acompañar. Uno tiene que estar bien ubicado en el lugar donde está y entenderse con la gente, las características que tiene el lugar, ¿no? Un lugar donde llega muy poca información, la gente vive su vida de una manera bastante simple, despreocupada. Sos de acá, se deja la puerta abierta, qué sé yo, vos dejás la bici en cualquier lado. Bueno, hubo una experiencia hace poco que no, es la excepción de la regla, pero en general dejás la bici y queda ahí, qué sé yo, pero, ¿viste? Como que se puede andar tranquilo, no es un lugar donde haya violencia y bueno, es raro. Está cerca de La Plata, ¿eh? Mucha gente viene a pasear acá para, claro, desconectar. Claro. Y realmente se desconecta. Sí, me parece que no hay que decir demasiadas cosas porque si no se va a llenar de gente y ya va a pasar a ser otra cosa, ¿no? En principio, cuando tengamos la chatita, vamos para allá. No sé si, siempre están. Punta Indio está con ese temor de que se llene de gente, pero no. ¿Sabes lo que tiene Punta Indio? Que, bueno, una vez una antropóloga que vino de visita acá me decía: Punta Indio guarda su secreto porque la ruta es inaccesible prácticamente. Claro. Y cuando llegas a Punta Indio te sacude una ruta con un serrucho que te descarga el auto. Más claro, nadie quiere ir por ahí. Claro, los que vienen una vez es posible que no vuelvan. Que no puedan salir. Algo que se enamoren, como muchos o muchas que se han enamorado y que se han venido a vivir. La mayoría de la gente que se viene a vivir acá tiene un perfil más o menos, viste, de búsqueda de lo natural y de estar tranquis y alejarse de la ciudad. Entonces se va generando un ambiente que está bueno. Vos decías que está muy en boga la permacultura. ¿Eh? La permacultura, digo, que está como que está floreciendo ahí, que se da mucha bola. Sí, hay proyectos, sí, hay mucha gente que hace algo. No son los más, ¿no? Muchos desconfían, pero bueno. Claro. De a poco se va llegando a todo el mundo con las alternativas que propone la permacultura. Uh-huh. ¿No? Y todo, yo que sé, acá, como te decía, vos hacés algo y salís en el diario. Entonces los chicos que hacen permacultura, muchos salieron en la tapa del diario, o les preguntan, o... Qué bueno, espectacular. Todo el mundo se entera y, viste, de última... A casa ha venido gente a preguntar que querían ver la casa de botella, ¿viste? Porque, claro, es novedoso. Sí, ¿hay un solo diario en el barrio, en el pueblo? No, hay dos diarios. Ajá. Un diario que se llama El Colono, tiene un nombre bastante sí. polémico. Yo cuando vine a vivir a Punta Indio me impactó, digo, el único diario que hay acá se llama El Colono. Pero es del distrito, no es del pueblo. Pero bueno, claro, de Punta Indio, uno conoce no, la Punta gente Indio. Y que bueno, todo el mundo está ahí, ¿viste? Claro, claro. Con su actividad. Y después hay otro que se llama El Deportivo. Ah, mira. El Deportivo empezó como un periódico deportivo y después se fue transformando y ahora es de información general. Tiene el suplemento deportivo, pero se llama Punta Indio Deportivo. Mira qué bueno. Espectacular, claro. Son dos periódicos y todos hechos por gente que se ha acercado a la radio, viene, participa. Acá terminás conectado con todo el mundo y si haces algo te vas conociendo y si tenés buena predisposición acá, viste, terminás generando algo después con esa gente. Claro. Está bien, no todo es maravilloso. Ah, eso te iba a decir. Hasta ahora hemos hablado de las cosas lindas. ¿Cuáles son los problemas con que se encuentran? ¿Cuáles son las pálidas que hay, digamos? Y una puede ser que a veces uno está muy alejado de toda esta movida cultural que hay en la ciudad y que, bueno, yo te digo, para mí personalmente a veces como que, viste, me siento muy abstraído, a veces me siento un puntaindiense cerrado, viste, un gaucho que ya no quiere saber más nada del mundo, viste. Eso sería una contra, que a veces te venís a vivir a un lugar de estos y que te querés olvidar del mundo. Y el mundo está ahí con todos sus problemas y lo que decíamos, viste. Yo qué sé, la gente de acá... A veces si bien no hay grandes extensiones cultivadas, hay gente que usa glifosato, no sé, para fumigar, viste, el parque, viste, usan, yo qué sé, tenés el tema del río, por ahí la contaminación sobre el río que nos afecta, que no es contaminación que produce Punta Indio, pero sí que viene de Quilmes. Que viene, claro, llega. De toda la zona sur, ¿no? En Magdalena hubo un gran derrame de petróleo, que creo que fue el derrame más grande en Agua Dulce, que fue un derrame que protagonizó la Shell, y que tuvo un impacto muy grande. Inclusive hoy en día se padecen los efectos de la contaminación, pero bueno, es algo que pasó ya. Este, queda ahí, no sabemos, viste, esas cosas que, bueno, ya pasó, no se sabe mucho, no se tiene continuidad en la información. salvo algunos organismos tipo el Observatorio Petrolero que, sí, que hace alguna denuncia de vez en cuando sobre que no se ha hecho más nada sobre eso, no se dijo más nada. Después sigue todo igual. Otras cosas que, no sé, yo hasta ahora realmente no sé, me siento un poco aislado del mundo, te digo acá, pero conectado, ¿no? Es como el dicho, actúa localmente, piensa realmente. Claro. No estamos ajenos a todo lo que pasa en el mundo, pero es difícil reflejarlo por la radio, ¿no? Claro. Porque como que la gente acá, salvo cuestiones macro como el mundial, buite, o los temas relevantes, de otras cosas, se pueden contar cosas, pero hay que hacer un, ¿no? Hay que pensarlo bien, intentar contar desde la raíz las cosas, ¿no? Ir armando programas informativos y bueno, hay como muchas cosas para hacer. Ajá, bueno. Tal vez eso sea una contra, ¿no? La desinformación. Claro. Y bueno, hay que elaborar con eso, entonces, está bien, está bueno. Bueno, Leo, creo que te vamos a dar libertad para que sigas con tus actividades. Y sí, nosotros vamos a seguir charlando un ratito más con Vale acá. Creo que ahora vamos a ir a un corte, ¿no? Les mando un abrazo, gracias por el espacio. Bueno, igualmente, Leo. Y ya nos vamos a ir a ver. Visitaremos. Sí, vamos a ir a visitarlos. A colaborar. Ahí se cortó. Se cortó. Bueno. Chau, Leo. Justo estábamos en plena despedida, pero bueno. Mira, algo que me queda haciendo así como lindo, ¿no? Resonando, claro, es que, bueno, cambia la historia, ¿no? De ser un pueblo de militares, pasa a ser un pueblo de locutores y periodistas. Sí, iba a decir hipones, pero no sé si... No, gauchos. De permacultores. Permarradios. Bueno, vamos a ir a un cortecito, a escuchar música libre nuevamente y volvemos. Chau. Thank you. Escuchá Palabras Mutantes. Los jueves de 18 a 20 horas. En Radio Semilla. Hola. Hola, buenas. Estamos comunicados con Matías, de familiares y amigos de Luciano Arruga, que acaban de terminar recién a las 9 Radio Zona Libre, un programa que volvió al aire hace 2 semanas desde el destacamento donde fue visto por última vez Luciano, ¿no, Matías? Sí, bueno, en realidad esa la historia es que se formó el programa, que se llama Desde Afuera, porque bueno, hace 3 años atrás, cuando le habían cerrado el destacamento de Almirador, donde vino a Luciano por última vez con vida, se le habían dado las llaves del lugar a la familia para que se funcione el espacio para la memoria Luciano Arruga, y bueno, en menos de un mes de la noche a la mañana el municipio cambió las llaves, y bueno, como una medida de lucha y de protesta, y para visibilizar lo que había pasado, decidimos iniciar un programa de radio, como una radio abierta desde la puerta del destacamento de Loma del Mirador, y bueno, a poco se fue formando la radio Zona Libre y el programa que se llama Desde Afuera. Hoy lo seguimos haciendo desde afuera porque todavía no pudimos entrar al espacio por cuestiones legales, pero bueno, ya hay un comodato firmado y una media sanción del diputado para la expropiación del lugar, así que bueno, en el transcurso del año creemos que ya estaría funcionando el espacio para la memoria y a futuro estaría funcionando así la radio desde adentro del espacio para la memoria. Hoy estamos desde la clandestinidad en algún lugar del conurbano de la capital, haciendo la transmisión del programa, esperando bueno poder estar adentro del espacio con la memoria. Ajá. Matías, contanos un poco cuál es el principal objetivo y cuál es el contenido que tiene Radio Zona Libre y el programa, ¿no? Sí, bueno, mira, la radio particularmente está atravesada por la causa de Luciano. Con lo que respecta a la causa de Luciano, la familia y quienes nos acompañamos en el núcleo cercano, que somos unos 10 que estamos siempre con la familia, más un montón de organizaciones y demás compañeros que nos han acompañado estos años, entendimos que la comunicación era una herramienta que teníamos a nuestro favor y que no podíamos permitir que quede en manos de los grandes grupos de medios ni de la voz de los políticos ni de los contactos que tienen los políticos y la justicia para mover la información como ellos quieren, y bueno, eso nos empezó a dar resultados con la causa y a mover un montón de información, y también en el transcurso de acompañar a la causa a Luciano entendimos que la familia sobre todo entendió lo que le pasó a Luciano, le pasó a un montón de jóvenes en el conurbano y en todo el país, y que era una problemática, y que había que ir en contra de la problemática, aparte de pedir justicia por lo que había pasado con Luciano. Y bueno, en ese caminar estamos también con la radio, como te decía, atravesada por la causa de Luciano, y bueno, acompañando todo lo que tiene que ver con la violencia institucional y toda la represión que hay por parte del Estado a las barriadas, y bueno, y a la familia de las víctimas. ¿Cuánto tiempo hicieron el programa el año pasado y el año anterior también, no? Sí, este sería el tercer año que está saliendo el programa. Digamos, arrancamos un poco tarde, pero bueno, arrancamos la tercera temporada de afuera. ¿Y cómo lo ves hoy, el arranque de la tercera temporada en comparación con el primer programa? ¿Cómo fue ese primer día que empezaron con esta aventura? Sí, es raro porque arrancó todo como una radio abierta, usada a acompañar a Vane y a otros compañeros que la empezaron a acompañar y algunas otras familias en los primeros programas, y después tuvimos la suerte que la Red Nacional de Medios Alternativos nos haga una invitación a participar en el encuentro nacional que había por el sur y no me acuerdo qué provincia fue. Y participaron dos compañeros nuestros que, bueno, vinieron con un montón de información y, bueno, un montón de energía puesta en eso. Y, bueno, Charmín y Ceci, ya que fueron los compañeros que viajaron, vinieron con toda la información para intentar apuntar a tener un formato más radiable y a tener una estructura, una pauta, a averiguar cómo se podía hacer para salir por internet, online, y bueno, así, y con la ayuda de un montón de radios y espacios de comunicación alternativa que nos fueron brindando su ayuda desde el acompañamiento, desde lo técnico, nos han prestado hasta una consola en algún momento, y bueno, y así fuimos arrancando y aprendiendo, y seguimos aprendiendo al día de hoy. Creo que más allá de las cuestiones individuales, para nosotros es todo un aprendizaje que, bueno, tratamos de meternos cada vez más y de día a día mejorar la comunicación, por así llamarlo, pero también entendemos que somos un espacio alternativo y que tenemos, bueno, las libertades y derechos que nosotros creamos necesarios para manejar este medio de la manera más cómoda posible para nosotros, siempre apuntando a que esas mejoras tengan que ver con la calidad y con que el mensaje llegue mejor a quien está escuchando, no por una cuestión, digamos, de maquillaje como en algún otro medio o de perfeccionamiento como puede dictar algún manual, ¿no? Claro. Y entonces, Radio Zona Libre la podemos escuchar por internet, ¿no? Sí, por ahora, bueno, es por el blog, por internet, el medio que estamos manejando es radiozonalibre.blogspot.com, y bueno, ese por ahora es el único medio. Calculo que a futuro intentaremos tener nuestra antena y hacer alguna transmisión local ahí en Loma del Mirador, que es donde nosotros trabajamos, y bueno, un lugar de referencia ahí para nosotros y para la gente que de las barriadas que está ahí cerca del destacamento, ¿no? Ajá. ¿Y las personas que viven por ahí cerca se han acercado a participar de las radios abiertas y del programa? Sí, eso, bueno, llamó la atención de vecinos y de un montón de compañeros, y bueno, hasta el año pasado, que bueno, cuando terminó la campe, después de que se firmara el comodato para el 20 y pico de diciembre, después de 70 días de acampe que estuvimos haciendo ahí en el destacamento, fue lo que para nosotros cerraba un ciclo, digamos, desde el espacio físico, desde estar afuera del destacamento de Loma del Mirador, fue el último programa, porque bueno, entendimos que ya el próximo iba a ser adentro. Obviamente, claro. La idea va a ser, estando ese concepto de estar desde afuera, va a seguir estando siempre nosotros, porque es lo que motivó y lo que inició este recorrido, y nada, lo vamos a ir manteniendo para otro montón de causas que van a necesitar estar desde afuera, y vamos a tratar de apoyar con nuestro aire y nuestro micrófono para acompañar ese silencio que, bueno, algunos quieren acallar. Y en ese caminar, los vecinos y muchas organizaciones han participado, se han acercado, se han hecho jornadas, se han hecho jornadas de periodismo antirrepresivo durante la campe, bueno, siempre tenemos ahí acompañamiento, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué otras actividades tienen planificadas para realizar ahí en el espacio para la memoria? Mira, en principio, nada, nosotros ese lugar lo articulamos junto con la PDH Matanza, que firmó el comodato, y bueno, que son unos compañeros que han estado siempre al lado de la familia, y bueno, la idea principalmente es respetar que eso sea un espacio de memoria, que allí se recuerde claramente lo que pasó con Luciano, quiénes lo hicieron, y todo lo que ha transcurrido y todo lo que ha sufrido la familia en estos años. Y en principio, bueno, nosotros utilizamos el término social y cultural, entendemos que va a ser un lugar donde vamos a estar intentando armar una especie de consultoría para atender casos y problemáticas que vayan teniendo otras familias, porque lamentablemente el aparato represivo en los barrios sigue funcionando todos los días, y hay casos como el de Luciano parecidos o peores que el de Luciano. Entonces queremos buscar un lugar de referencia para que la gente pueda asesorarse, podemos tratar de darle algunas herramientas para que empiecen a caminar en la lucha que hay contra las policías y contra el Poder Judicial, y bueno, en principio eso, y después de ahí ir viendo bueno, cómo hacer funcionar el espacio en otras cuestiones. Suponemos que en algún momento se podrán dar algunos talleres, se podrán armar algunas charlas, algunos encuentros. Bueno, iremos viendo en qué condiciones está el lugar y bueno, de qué manera usar el edificio sin estar irrumpiendo o faltando a la idea principal y primaria que tiene que rondar ahí, de que ese es un espacio para la memoria. Hola, Matías, ¿me escuchás? Ah, ¿qué tal? Jacinto soy. Escúchame, Matías, yo te quería... te quería preguntar, bueno, por un lado, ¿cuál es las repercusiones o la respuesta que ustedes ven, digamos, con el programa de la comunidad? Digamos, si reciben, ¿qué es lo que reciben? Mira, nosotros, la verdad que no, para nosotros es impensado todo lo que pasó con esto de empezar con el programa, las repercusiones, son enormes porque empezamos a darnos cuenta de que estaba dando una mano enorme con lo que tenía que ver con la causa, con lo que tenía que ver con la difusión, que empezaba a ser una réplica de un montón de otros casos y causas que acompañamos, que empezó a ser una réplica de poner nuestra voz y nuestro acento con determinados casos y con determinadas cuestiones que se manejan en la sociedad, en determinados momentos, de poder poner el voto o la voz de lo que pasa en un barrio ante una sociedad que pide una baja de ley de imputabilidad para los menores y penas más duras y bueno, y toda una serie de cuestiones, no vimos que nos daba lugar para hablar y para expresarnos, pero no un lugar ficticio, sino un lugar que nos empezó a comunicar con otra gente y que también nos sirvió para interpelar a funcionarios y un montón de cuestiones. El camino fue todo cuesta arriba. Creo que esto no tiene techo y es más que grato porque bueno, la repercusión la vamos viendo semana a semana, mes a mes, siempre mismo también por lo que son las redes sociales, los comentarios que se generan y las cosas que se generan. A veces lo que para nosotros era una cuestión comunicacional, informar algo, interpelar, se transformó en una herramienta enorme y una palanca que ha cambiado un montón de cuestiones, sobre todo en la causa de Luciano, que es lo que nos atraviesa directamente, pero también colaborando con otras causas. Y bueno, y hablando de esto último que nombrabas, contanos un poco en qué estado está la causa en este momento, o digamos, sí. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, la causa desde hace un año y medio está en el foro federal, pasó de la justicia, lo que era la justicia del justo, a la justicia federal, y bueno, después de iniciar el acampe el año pasado en el destacamento, exigiéndole al nuevo juez que realice las pericias que debían realizarse en ese lugar de una buena vez por todas, pues hacía 3 años que no se hacía nada con respecto a eso. Había un montón de pruebas que indicaban que ahí se tenían que hacer determinados peritajes y bueno, no se habían hecho. Por suerte, el juez abrió un canal de diálogo apenas se inició el acampe y permitió y legalizó de alguna manera ese acampe, dio un visto bueno desde la justicia a que la familia tenía derecho a realizar esa medida por la falta de respuesta del Estado y de la justicia, y bueno, y accionó con los peritajes que se terminaron al mes más o menos de que habíamos iniciado el acampe. Nosotros continuamos el acampe porque estábamos exigiendo que se firme el comodato para el espacio para la memoria, y bueno, este año están terminando de realizarse las últimas pericias y bueno, entendemos que eso va a liberar la medida cautelar que rige sobre el espacio y ahí podríamos ya iniciar el trabajo en el espacio para la memoria. Después, mucho más no ha pasado, lamentablemente Asuntos Internos es un organismo, Asuntos Internos de cualquiera de las policías, es un organismo que no sirve para nada, porque bueno, tiene como tarea proteger a los suyos más que investigarlos, y bueno, la justicia depende de Casos Internos, investiga a sus propios compañeros y así poder accionar contra los policías, y bueno, es la causa que tenemos que tendría que estar apuntada hacia los 8 policías, que son los responsables materiales de esa policía de Luciano, son los 8 que estuvieron en funciones esa noche, y nosotros estamos a la espera de eso, y bueno, en espera ahora, en los próximos días va a haber novedades con respecto a la vía corpo, que bueno, ya casación lo tuvo que tomar, y bueno, se van a traer las presentaciones correspondientes, alguno que de acá la semana que viene, eso es más o menos lo que está pasando hasta el día de hoy. Ajá. Bueno, Matías, te agradecemos mucho la comunicación. Invitamos a las personas que están escuchando que se metan en radiozonalibre.blogspot.com, ¿es así? Exacto. Para poder escuchar desde afuera. Y bueno, esperamos también poder sumar pronto el programa a la programación de Radio Semilla también. Bueno, un gustazo y bueno, agradecido por la nota y nada, por la camaradería de tener la voluntad de retransmitir el programa. Un abrazo ahí para todos. Bueno, un abrazo. Chau. Bueno, vamos a hacer un cortecito ahora, después seguimos charlando con Vale. ¿Te puedes quedar un ratito más? Y tenemos un comunicado de la RNMA con respecto a la causa de Lázaro Alberdi y el radioteatro. Vamos a un corte más. Thank you. ¿Querés formar parte de Radio Semilla? Podés participar de muchas maneras. Haciendo un programa o sumándote a alguno. Compartiendo la música que te gusta. Operando o aprendiendo a operar. Trayendo noticias o historias del barrio. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. Hemos vuelto. ¿A dónde? A Radio Semilla. Puedes participar de la forma que quieras. De la forma que quieras. De la forma que quieras. No dijimos nada, ningún dato. ¿Eh? ¿Cómo? ¿El programa hoy? No. Sí, pero en la artística está bien. Pasando toda esa información. La artística. Muy bien. La artística. La hicimos para no tener que hablar tanto nosotros. De todas maneras, les voy a contar que recién escuchamos Otro día en la ciudad de Hansero. Y antes, que se nos pasaron de largo nombrarlas, Pájaro del Rock por Yerba y Mar más Mar igual Mares por mi rara colección. Mira. Ahora sí, podemos continuar con Flor de Semilla. El programa de la Asamblea de Radio Semilla. Ahí estamos, bien presentados. Bueno, si les parece, podemos continuar con la radionovela que venimos escuchando hace varias semanas, que se llama Quiliaricocha, La maldición de la abundancia, y que bueno, nos viene contando la historia de una comunidad que ve irrumpida su vida cotidiana por una empresa transnacional que quiere hacer explotación minera. Así que bueno, ya estamos llegando al final, se vienen dando los últimos acontecimientos, y bueno, escuchamos a ver qué pasó con doña Lucy. Quiliaricocha, la maldición de la abundancia. Capítulo 8. Agua sí, oro no. El señor ministro llegó en helicóptero y con fuerte escolta militar. Sin perder tiempo, se dirigió al salón grande de la alcaldía de Quiliaricocha y comenzó su interminable discurso. Siempre preocupado por el desarrollo y bienestar de las comunidades, especialmente las campesinas, ha dado a esta empresa, la Green Golden Mines, la autorización necesaria para explorar... Maestro Nicanor. ¿Qué haría, doña Lucy? Esperamos que acabe el bla, bla, bla, o le interrumpimos. Como yo tengo canas, voy a pedir la palabra. Por eso... esperamos que ustedes no se dejen llevar por aquellos fundamentalistas que se oponen a toda actividad minera. Señor ministro, con su permiso. Sí, les decía que... Señor ministro, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, desde luego, a eso venimos, a dialogar con la comunidad. Pues dialoguemos, señor ministro. Fíjese, aquí hemos hecho una consulta y resulta que la mayoría de los pobladores rechazamos la empresa que usted mencionó. Queremos que se vayan. Como usted sabe, señor... señor... Maestro Nicanor, es el maestro del pueblo. Pues como usted debe saber, señor Nicanor, la consulta que ustedes han hecho no tiene validez ni es vinculante, porque no fue hecha por la autoridad competente. Señor ministro, ¿y no dicen ustedes siempre que el pueblo es el mandante y ustedes son simples mandados? Pues si es así, esta consulta es vinculante. Consulta vinculante, el pueblo es el mandante. A ver, silencio, por favor. Silencio. Seguramente algunos fundamentalistas les han llenado la cabeza con ideas equivocadas. Que la mina contamina, que la minería es mala. Pero señores, Desde que el hombre vive en este planeta, extrae minerales, hace actividades mineras. No. Nosotros no estamos en contra de la minería, señor ministro. Me alegra escucharla, señora. Me alegra escucharla. Nosotros estamos en contra de esta minería. Una minería hecha por una empresa extranjera. Una minería a cielo abierto, como dicen. Que mejor sería llamarla infierno abierto. A ver, señora, tal vez usted desconoce. Señora. Usted tal vez desconoce el minucioso informe de impacto ambiental. ¿Qué impacto? Realizado por nuestro gobierno con los más altos estándares de excelencia. Esta será una minería verde y sustentable. Eso no se lo cree ni usted, señor ministro. ¿Qué es sustentable ni qué cuello mojado? Ninguna minería es sustentable porque los minerales se acaban. ¡Los minerales no crecen otra vez! ¡Pero ustedes qué saben! ¡Ustedes qué saben de esto! ¿De dónde han sacado estas ideas ingenuas? De lo que hemos visto en Tambo Rojo, señor ministro. De lo que nos han explicado compañeros de Argentina, de Colombia, de Perú, de Ecuador. Ellos nos han contado la pesadilla que están viviendo por obra y desgracia de estas transnacionales. Señor ministro, en Tambo Rojo opera una empresa china que seguramente usted conoce. Por supuesto, claro que la conozco. Y está haciendo un magnífico trabajo para el desarrollo de la comunidad. No me diga. Pues en Tambo Rojo nos acercamos al río de donde el pueblo tomaba el agua. Y llené esta botella. Mírela. Tráiganme un vaso, por favor. Tenga, maestro. Señor ministro, ya que usted tanto aplaude a la empresa minera, tome a nuestra salud un trago de esta agua. ¡Tómela, por favor! A ver, señores, por favor. Basta de tonterías, por favor. Yo no he venido aquí para soportar sus malacrianzas. Buenas tardes. O sea, que usted invitó al señor ministro de Energía y Minas para dialogar con esos revoltosos. Sí, señor gerente. En realidad no se avanzó mucho, pero voy a volver a ver si es que voy a hablar con los dirigentes. Usted está haciendo perder el tiempo, señor alcalde. Ahora mismo voy a llamar al comandante de la policía y este problema lo resuelvo yo en 24 horas. Yes. Un momento, señor gerente. El alcalde soy yo. Me corresponde a mí hablar con el comandante. A usted lo único que le corresponde es callarse. ¿O es que no le alcanza el dinero que ya recibió? ¿Y ahora qué hacemos, doña Lucy? Pues nos declaramos en sesión permanente. Ahora van a conocer nuestra fuerza. Maestro Nicanor, ¿usted qué dice? Yo digo que tengo los huesos molidos con el plantón de estos días. Pero sí, si hay que volver a acostarnos frente a la empresa, allá iremos. No, maestro, mejor hagamos otra cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué les parece una marcha, una manifestación por todo Quillaricocha, calle a calle, llamando a todos los vecinos, sumando a las mujeres, a los comerciantes, a los jóvenes, hasta los sordos nos van a escuchar? Señor comandante de la policía, dígame. Le habla el gerente general de la Green Golden Mines. Ajá. Supongo que está enterado de la agitación que se está viviendo en Quillaricocha. Quillaricocha, señor gerente. Por supuesto que estoy enterado, pero no se preocupe porque... Claro que me preocupo porque es mi empresa, mi dinero, my business. El alcalde está perdiendo un tiempo precioso. Y esta situación es muy fácil de resolver, ¿oyes? ¿Alguna idea, señor gerente? En mi país dicen, muerto el perro, se acaba la rabia. ¿Me entiende? ¿Se refiere a...? Me refiero al viejo truco de los ladrones que gritan, ¡al ladrón, atrapan al ladrón! Entiendo. Por supuesto, mi empresa sabrá recompensar debidamente por este servicio que harán ustedes en favor de la paz y de la inversión privada. Oh, yes. Papá, estoy angustiada. Ay, tranquila, Anita. Es que tu madre tiene la cabeza como una piedra, hija. ¿Quién se cree ella que es? Pero, pues, papá... ¿La sobrina de Simón Bolívar, acaso? No digas eso. Ya decía mi abuelo que el que se mete a Redentor acaba crucificado. Ya, papá, no me angusties más. Mejor vamos a verle. ¿Y a dónde vamos a ir? A la marcha. No vamos a dejar sola a mamá. Cualquier cosa puede pasarle. La plaza de Quillaricocha hervía de gente. En grandes carteles podía leerse: agua sí, oro no. Esta tierra es nuestra, fuera la green. ¡No se queden, vecinos! ¡Vengan, vecinas, salgan! ¡Únanse, que la laguna es de todos! ¡Y el agua vale más que el oro! La multitud comenzó a moverse. Aplaudiendo y gritando consignas, la población de Quillaricocha avanzó sobre la calle principal del pueblo. El cura hizo sonar las campanas de la iglesia en señal de apoyo. Los choferes tocaban sus bocinas. Hasta los perros del pueblo ladraban más fuerte que nunca. ¡Agua sí, oro no! En la esquina del segundo parque, un cordón de policías con garrotes y escudos cerró el paso a los manifestantes. Doña Lucy y el maestro Nicanor iban en primera fila. ¡La calle es pública! ¡Déjennos pasar! ¡La marcha no está autorizada! ¡Retírense a sus casas! ¡De aquí no nos movemos! ¡Es una marcha pacífica! ¡Compañeros! ¿Qué dicen? ¿Nos vamos o seguimos? ¡Seguimos! Doña Lucy, ¿quiénes son aquellos? ¿Quién es, maestro? ¿Quién? Aquellos que andan con pasamontañas. No sé. Mire atrás. No me dan buena espina. ¿Quiénes son? Creo que andan armados. ¿Armados? Pero nosotros sigamos levantando la voz. ¡Sigamos, compañeros! ¡Compañeros! ¡Sí! ¡Minería no! ¡Quillaricocha sí! ¡Minería no! ¡Quillaricocha sí! Todo ocurrió en cuestión de segundos. Se escucharon unos disparos y varios policías cayeron heridos. ¡Fuego! ¡Disparen! De inmediato, el comandante dio la orden de responder a los disparos que habían surgido de la multitud. Nadie entendía lo que estaba pasando. En medio del tumulto y las bombas lacrimógenas... ¡Maestro Nicanor! ¿Qué le pasa? ¡Está sangrando! Ay. ¿Y usted, doña Lucy? ¡Por favor, no empujen! ¡Por Dios, que alguien me ayude a sacar a estos heridos! ¡Ha matado a doña Lucy! ¡Ha matado a doña Lucy! ¡La ha matado! Esta historia continuará. Quillaricocha, la maldición de la abundancia. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados y la Fundación Rosa Luxemburg. Escucha Fatality Show los sábados de 10 a 13 por Radio Semilla. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué estamos haciendo? Entrando un poquito en calor. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Ah, bueno. Un poco impactante el final de Quillaricocha con doña Lucy malherida. Y después esta música tan alegre que tiene para finalizar, es que nos deja así como descolocados. Así que bueno, veremos qué pasa el miércoles que viene. Muy bien. Bueno, tenemos para compartir un comunicado de prensa de la Red Nacional de Medios Alternativos, el ENECA, que es el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomas, y la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. RNM. Sí, ya la dije. Bueno, vamos a leerlo. El 10 de julio será un día clave para la querella iniciada por los dos periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, que fueron heridos con balas de plomo durante el intento de desalojo de la campa de la Sala Alberdi, realizado por la Policía Metropolitana el 13 de marzo de 2013. La Sala 5 de la Cámara Criminal deberá pronunciarse sobre la decisión de la jueza de instrucción Wilma López de declararse incompetente a favor de un juzgado de menores que investiga otros hechos ocurridos antes de los disparos con balas de plomo en otra zona del operativo. En el marco de esta audiencia, que será clave para definir el destino de la causa Sala Alberdi, la RNMA, ENECA y CORREPI convocan a apoyar a los compañeros el jueves 10 de julio desde las 10:30, participando de la actividad artístico-cultural que se realizará frente a la Sala Quinta de la Cámara Criminal, ubicada en Viamonte, entre Libertad y Pellegrini. Esta es la Plaza Lavalle, ¿no? Uh-huh. Frente a los tribunales. La que está ahí enfrente de tribunales, exactamente. Quienes quieran mandar adhesiones pueden hacerlo a causasalalberdi@yahoo.com. Y bueno, el comunicado completo, si quieren verlo, por Facebook, está en el Facebook de DTL Comunicación Popular. Está ahí, no a la impunidad de la policía que disparó plomo en la Sala Alberdi. Bueno, la idea es convocarnos ahí todos los que podamos, todos y todas, a las 10:30 de la mañana, para mostrar que hay gran cantidad de compañeros y compañeras que apoyan a los compañeros de Sala Alberdi y que no quieren que sigan sucediendo estos hechos de represión, ¿no? El afiche que dice que se está tirando para esta fecha dice: nosotros construimos comunicación popular, ellos tiran balas de plomo. Así que bueno, jornada artístico-cultural con radio abierta. Con radio abierta. ¿Y qué más va a haber? Olla popular, ¿no? Qué lástima, porque hace frío. Bueno, por ahí a lo mejor. 10:30, almuerzo. Mate no, seguro. Va a ser un rato, a partir de 10:30. Pero a partir de bueno, hay que ver qué sucede. Quizás surge una campe. ¿Por qué no? Tal vez. Mate seguro. Vale. Mate seguro. Sí. Y muchos abrazos. Sí. Bueno, sí. Ya que estamos, podemos comentar cuáles son las vías de comunicación para contactarnos con la radio. En Facebook, Radio FM Punta del Indio. Y por mail, que no me lo sé. Que lo busquen en Facebook. Que lo busquen en Facebook. Por Facebook. Me parece que es radio.indio@gmail. Pero si no, en Facebook está... Ya todo el mundo tiene Facebook. ¿Cuál es la frecuencia, vale, de la radio? 100.3. 100.3. Ah, está bueno. 100.3. Está bueno. ¿Y teléfono no? No. Por ahora no. Ya vamos a tener... Con la comunicación está medio complicada. Sí. En la radio a veces hay señal. Ajá. Pero... Sí. Va a haber teléfono porque... Está bueno que haya. Sí. Para quien se quiera comunicar. Si no, bueno, igual Facebook. Claro, por ahora por Facebook. Bien. Bueno, y con nosotros también se puede comunicar por Facebook. La página es Radio Semilla. Así que ahí se van a ir enterando de lo que va publicando los distintos programas que salen al aire. ¿No? Así es. No podemos tener más amigos, así que solo... Hay bueno, que seguir la página. No pueden tener más amigos, no soy amiga. No, no podemos tener más amigos de Facebook. Amigos virtuales. Claro. Hemos llegado al límite que nos da la compañía. Che, Vale, vos tenías un chivito para agenda de este fin de semana. ¿Fin de semana? Sí. El viernes 4 de julio a partir de las 9:30 de la noche. ¿El Día de la Independencia? Es una muestra más varieté, más música, tocando tantumba. Que es una banda de percusión afro-cubana, afro-brasilera. Bueno, va a haber telas, show de acrobacia, humor, buffet. Importante, la entrada es libre y gratuita. Y es en Caracas 1249. Es una escuela. ¿Una escuela? No. Uh-huh. Es Centro Cultural La Paternal. Ah, en La Paternal, bien. Y el sábado la Feria del Encuentro. ¿Para esto qué hora es, dijiste? A las 9:30 de la noche. 9:30 de la noche. Viernes. Viernes 4. Y el sábado de la Feria del Encuentro. Y el sábado de la Feria del Encuentro. En la Plaza Giordano Bruno. Neuquén y Honorio Pueyrredón. A partir del mediodía. A partir de la 1, 12, si quieren venir a armar sus puestitos. También lo pueden encontrar en el Facebook, a la Feria del Encuentro. Bien. Como Feria del Encuentro, directamente. Sí. ¿Cómo está Facebook? Claro, ¿no? Tiene toda nuestra información ya. Después nos ponen, ¿quién es tu mejor amigo? Allá de Corrientes. Bueno, la Feria del Encuentro está bueno. Esperamos que no haga mucho frío, ¿no? No. Porque igual sí. Bueno, ahí entre mates y amigos, comer algo, charlar. Sí, está pintando el fueguito últimamente. Ah, bueno. Así que ronda alrededor del fuego. La verdad que como llegué ayer, no sé qué actividades hay para la Feria del Encuentro. Se puede buscar. Sí, vamos a buscar. Porque hay actividades. Hay un taller de tejido. Quizás hay alguna banda. Es primer sábado. Primer sábado suele haber música a partir de las 3 de la tarde, así que... A ver. Aquí bueno, en el grupo, Feria del Encuentro. Mientras buscamos. Mientras, yo puedo comentar que en la casona de Humahuaca, el primer viernes de cada mes, o sea, este viernes, hay teatro espontáneo abierto, que es se trata de unas sesiones, digamos, de teatro, como el nombre lo dice, espontáneo y abierto. ¿Por qué? Porque el público puede ir y participar trayendo historias que quieran que se representen y participar actuando de esas mismas historias que se compartan en ese momento. De ahí la espontaneidad y la apertura que participe toda aquella persona que quiera hacerlo. Así que bueno, es mira qué bueno. Una actividad que se hace los primeros viernes de cada mes en la casona. Y es a la gorra. ¿A qué hora? Es a las, creo que es a las 20:30. Ajá. Sí. Está bueno. La casona sí, de Humahuaca. Humahuaca. En Humahuaca y Sánchez de Bustamante. Bueno, Jacinto, ¿tenés alguna...? Y ya que estamos con los chivos, el sábado tenemos feria también de feria autogestiva y de consumo responsable, digamos, en el Centro Cultural Nunca Más, ahí en Villa Pueyrredón, en la esquina de Nazca y Cabezón. Creo que es Nazca el 5000 y pico, pero bueno, la esquina de Nazca y Cabezón. Bueno, de 11 a 2 de la tarde también. Feria. Va a ser un tour. Sí. Vamos a pasar a otro chivo. Hay varios, de la radio. Hay varios que hacen el tour ese. Van primero por Redón y después al encuentro. De 18 a 20 horas, el programa número 15 de Palabras Mutantes. Mirá las chicas, ¿eh? Tema del día, la hipocresía mañana. La hipocresía mueve el mundo, la domestica con crueldad, la declara la guerra a la naturaleza. Sin escrúpulos, nos esclaviza. Haciendo el intento de tapar el sol con un dedo. Pero el dedo se quema y la verdad te estalla en la jeta. Uf. Wow. Nos visita Juan Long y su efecto secundario Alter Hugo. Eso no sé qué carajo será. Bueno, lo pueden escuchar por acá. Sí, de una, lo voy a escuchar. www.radiosemilla.com.ar o 106.5 FM. Próximamente. Epa, esa no. Próximamente. Muy próximamente. Muta o muere, dice. Eso es consigna. Me gusta eso. Guarda, quizás mañana sale al aire, Bueno, ojo, es verdad. Hay que estar atentos. Hay que decirles a las chicas. Sabrina, ¿estás escuchando? Tengo las llaves así. Bueno, era un paréntesis, ¿no? Ese es un aviso. Radio social. Claro. Bueno, ¿qué más tenemos? Los nada chicos más, de vamos. ETL tienen llave. ¿Eh? Los chicos de ETL tienen llave, así que pueden irse para el taller a buscarla. No, era otra llave. No, pero la llave del CID. Era otra llave. Ah, no. De otros espacios, no sé. No estaría bueno pasar por acá. Bueno, ¿qué más? ¿Nos vamos? ¿Nos venimos? Nos vamos. ¿Nos fuimos? Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias por gracias haber venido. Y gracias a ustedes y los esperamos allá en Punta del Indio. Dale. ¿Qué podemos comer? Vamos a ir. ¿Qué podemos comer por ahí? ¿Y huerta? ¿Zanahoritas? De todo. Tomates. De todo, tetón. Tomates de todo. Hasta esa altura no creo que haya. Pero... A comer la huerta ahí depende si son vegetarianos, veganos o... Omnívoros, como diría el Tatín. Porque hay de todos los gustos. Bien. Pero, sí, hay una huerta comunitaria ahí que está reflotando. Están las habas, hay acelgas, hay lechugas, hay ajos y cebollas. Un guisote. Una sopa. Una sopita con este día. Bueno, nos vamos bueno, entonces. Gente. Chau. Hasta el miércoles. Buenas noches. Hasta Buenas noches. Plantemos la semilla para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Plantemos la semilla para